Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 9 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado este mediodía a la convocatoria de concentración silenciosa de 5 minutos realizada por la Diputación Provincial de Cádiz en repulsa por los execrables crímenes cometidos en nuestro país en el día de ayer, en el que 3 mujeres, una de ellas en nuestra provincia, en el puerto de Santa María, fueron víctimas de la lacra de la violencia contra la mujer. El acto ha tenido lugar este mediodía a las puertas del consistorio ubriqueño. Otros temas de interés. La Fundación López Mariscal recuerda que hasta el 27 de enero está abierto el plazo para poder acceder al programa de becas en inglés destinado a estudiantes de 14 a 24 años que no hayan sido anteriormente premiados. Los beneficiarios de las becas podrán acceder de forma gratuita a un curso intensivo online para la obtención del B1, el B2 o el C1. Las tasas para los exámenes de Cambridge y los traslados para la realización de la prueba. Las personas interesadas en participar deben presentar la solicitud y autorización firmadas, el certificado de notas del último curso de educación secundaria obligatoria o de bachillerato, un certificado del centro donde actualmente realicen sus estudios, currículum y fotocopia del documento nacional de identidad. La solicitud se puede descargar en la web de la Fundación López Mariscal y entregarla en su sede o bien enviarla en un solo PDF al correo electrónico becas@fundacionlopezmariscal.org. En esta edición de noticias también les informamos que el próximo fin de semana se celebra en nuestra localidad el segundo Festival Ubrique de Cine, organizado por el alumnado del IES Néstor Almendros del municipio de Tomares. Dentro de la amplia programación de este festival destaca la convocatoria del concurso de cortos express, en el que los participantes podrán rodar una película en nuestra localidad en un plazo de 10 horas. Respecto a los premios que serán otorgados por un jurado profesional, habrá un primer premio de 800 euros. Un segundo premio de 400 euros, un tercer premio de 200 euros y, como novedad, un premio de 100 euros en la categoría de corto confeccionado con teléfono móvil. Otra actividad destacada es el taller práctico de cine de guión documental, que será impartido por Antonio García, profesor del IES Néstor Almendros, que dará consejos y pasos a seguir a la hora de la confección de un guión desde sus conocimientos personales como cinéfilo y a nivel profesional desde su experiencia en el sector. Además, el festival tiene una vertiente solidaria, ya que la recaudación obtenida será destinada a una asociación de nuestro municipio, las cuales deben realizar la inscripción enviando un correo a la dirección festivalubriquedecine@gmail.com e indicando la causa benéfica a la que se destinará la recaudación y cómo se va a ampliar dicha aportación. El plazo de inscripción permanece abierto hasta hoy lunes. Por otro lado, Plástica Objetual es el título del proyecto expositivo personal que nos propone el artista Esteban Doncel en la sala de exposiciones de Ubrique del antiguo mercado de abastos. La muestra quedaba abierta al público el pasado sábado, estando conformada por 78 obras en las que encontramos nexos de unión entre lo fotográfico, lo pictórico y lo escultórico. Estas obras tienen la peculiaridad que mezclan en la misma obra los tres medios. Entonces tenemos piezas que juegan de lo fotográfico, de lo escultórico y de lo pictórico. Yo normalmente, como artista, mi proceso de experimentación y de investigación técnica está en ese límite entre esos medios. Y en estas piezas concretamente que he seleccionado para la exposición, pues se da la circunstancia que en las piezas hay una especie de mestizaje de estos medios. El leitmotiv, por ejemplo, por así decirlo, de la muestra y las piezas que yo he seleccionado, que por cierto son obra de diversas series, ¿no? Prácticamente estoy trabajando con 6 series creativas, algunas actuales, evidentemente, pero todas tienen en común que incluyen el objeto de uso cotidiano, el objeto tal cual lo encontramos en nuestro entorno, está incluido en el espacio de representación, bien sea a través del ensamblaje, a través del collage o a través de la inclusión

a todo color e inéditos, no copiados, ni publicados, ni premiados en otros concursos o páginas de Internet con anterioridad, incluidas las redes sociales. Los originales se presentarán sin firma bajo lema en sobre cerrado, en el que se debe de incluir nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Se establece una única modalidad de participación para mayores de 16 años. El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 11. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 a 2. Se va a otorgar un único premio de 500 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad de este ayuntamiento con todos los derechos de libre difusión y reproducción. Por su parte, la Delegación de Cultura informa que el próximo 21 de enero a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se representará la obra Nerón de Lira, de Teatro de Papel Producciones, obra de teatro enmarcada dentro de la campaña de Otoño de Teatro que en su día tuvo que ser aplazada hasta nueva fecha. Las entradas se pueden ya adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Y por último, la Peña Flamenca de Ubrique informa que este viernes 13 de enero actuarán en la sede de la calle Reyes Católicos el cantaor Juan Muñoz, la bailaora Charo Mariscal, acompañados a la guitarra por David Retamero. El espectáculo dará comienzo a las 10 de la noche. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.